Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En esta cuarta parte del Catecismo, en la que nos encontramos sobre el tema de la oración, comenzamos un capítulo nuevo, un artículo nuevo, como queréis llamarlo. La parte de la oración había comenzado con una explicación de cómo es la revelación de la oración. Se distingue primero en el Antiguo Testamento, hablamos de la oración en el Antiguo Testamento. Después tuvimos otra parte hablando de la oración en la plenitud de los tiempos, es decir, la oración en Jesucristo. Jesús ora y nos enseña a orar. También hemos hablado de la oración de la Virgen María. Y ahora comenzamos una tercera parte, ¿no? Después de haber hablado de la oración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la oración en el tiempo de la Iglesia, es decir, después de que llega el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, pues esa es la parte que comenzamos, que es a partir del punto 2623. Nos ceñimos hoy al punto 2623, que dice: el día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo Espíritu. El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Comentario a este punto. Nos remite este punto al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el libro en el que comienza la vida de la Iglesia, pues después de la marcha de Jesús a los cielos. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo primero que cuenta es pues la ascensión de Jesús a los cielos. Comienza prácticamente como terminan los evangelios. Los evangelios terminan con la ascensión de Jesucristo a los cielos y el envío que hace de los apóstoles: id y predicad en mi nombre. Bueno, allá donde terminan los evangelios es donde comienzan los Hechos de los Apóstoles. Bueno, en concreto, es en Hechos de los Apóstoles 1, versículo 11, donde dice: estaban aún contemplando sin pestañear cómo se alejaba en el cielo, cuando dos personajes vestidos de blanco se presentaron ante ellos y le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿Estáis seguros de que el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a vosotros para subir al cielo, igual que lo veis, que lo habéis visto ir al cielo, volverá? Pero claro, la cuestión es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque Jesús nos ha sido arrebatado, como dice aquí, ¿no? Nos ha sido arrebatado de junto a nosotros para subir al cielo. Se nos promete que volverá. Bien, pero ¿ahora qué hacemos? Entonces, es curioso, fijaros, no olvidemos el contexto en el que estamos, ¿eh? El contexto es que el Catecismo nos quiere enseñar cómo la Iglesia ha hecho oración, cómo la oración ha acompañado siempre la vida de la Iglesia. Bien, ese es el marco en el que estamos. Bueno, pues en ese marco ahora se plantea, bueno, ¿y qué hacemos? Porque Jesús ha subido a los cielos, se nos promete que volverá, pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos lo planteamos? Primera cuestión a la que tienen que hacer frente los apóstoles: oye, que es que ha habido uno de los nuestros, uno de los doce, que traicionó a Jesucristo. Bueno, vamos a ser sinceros, propiamente traicionarle, todos le hemos traicionado, todos hemos pecado contra él, ¿no? También Pedro le negó tres veces. Bien, pero ha habido un tipo de pecado, un tipo de pecado que ya ha sido restañado en ese encuentro con Cristo resucitado. Acordaros de cómo Jesús tiene ese encuentro personal con Pedro. Pedro, me amas más que estos, y por tres veces preguntándole si me amas, está restañando, está reparando, ¿no?, la negación de Pedro. Pero había habido otro pecado, otra traición, que no había sido restaurada, que es la de Judas, Y claro, había un, todavía había algo por solucionar. Jesús marcha a los cielos, él perdona, perdona a los apóstoles que habían dudado, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bien, Jesús había sanado los corazones arrepentidos, pero había quedado también en esa libertad que Dios ha dado a los hijos de los hombres, había quedado la posibilidad de que se diese la espalda definitivamente a Jesucristo. Y ahí está el caso de Judas. Y ese caso había quedado, entre comillas, sin resolver. No me refiero al destino eterno de Judas, ¿no? Que con respecto al destino eterno de Judas, en manos de Dios queda y nosotros no vamos a entrar en eso. Pero bien, había quedado la traición de Judas en el seno de la Iglesia, no había quedado resuelta. Así como sí había quedado resuelta, pues la negación de Pedro y las dudas de Tomás, etcétera, no había quedado resuelta la traición de Judas. Y claro, imaginaros lo que es que uno de los apóstoles, uno de los doce de los que Jesús había elegido, había pasado una noche entera haciendo oración. Acordaros como aquí explicamos en este programa que Jesús había pasado una noche entera haciendo oración antes de elegir a los doce. Y los doce fueron objeto de intimidad, de oración íntima entre Jesús y el Padre. Y antes de elegir los doce, cada uno de esos doce nombres fueron objeto de conversación íntima entre Jesús y el Padre. Y resulta que uno de esos doce había traicionado de manera solemne a Jesucristo. Y había un gran hueco que estaba sin cubrir, había una gran herida. Por cierto, que yo creo que esto tiene una gran aplicación a la vida de la Iglesia, ¿eh? Ayer mismo recibí una llamada, una comunicación, pues de una asociación, de un movimiento de la Iglesia que tenían un disgusto muy grande, pues porque en un lugar determinado de España, pues bueno, pues un dirigente o un responsable, ¿no?, de una comunidad, de un grupo, de un movimiento de la Iglesia, pues bueno, pues había protagonizado un escándalo pues grande, abandonando su familia, yéndose con otra mujer, o abandonando su grupo, su asociación, de la cual además él tenía la responsabilidad. Y claro, imaginaros lo que es que alguien que la Iglesia ha puesto en sus manos, que el Señor ha puesto en sus manos una responsabilidad, etcétera, qué escándalo, qué conmoción, ¿no?, qué conmoción puede llegar a suscitar en los que le han sido confiados, pues el que haga eso, ¿no? Y su mujer y sus hijos, y aquellos a los que él tenía en el grupo cristiano, que él tenía la responsabilidad de él, pero qué palo, ¿no? Y me acuerdo con qué tristeza me lo comentaban y me pedían que orase, que ofreciese la Eucaristía, porque es un momento de prueba, ¿no? Bueno, y en este momento, ¿cómo se reacciona? Porque estos momentos, cuando somos testigos en el seno de la Iglesia de estas traiciones, estamos hablando del caso de Judas, y lo aplicamos, ¿no? Lo aplicamos a nuestras situaciones. Cuando resulta que un sacerdote, que puede ser un sacerdote, que puede ser un obispo, que puede ser, bueno, y os voy a decir más, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a lo largo del siglo XX, pues hemos tenido unos papas, pues todos ellos canonizables, ¿no? Todos ellos canonizables, y bueno, pues Dios quiera que podamos ver pronto también en los altares canonizado a Juan Pablo II. Es que, claro, nos hemos acostumbrado a tener también un perfil de papas perfectamente canonizables. Pero bueno, que no siempre ha sido así, ¿no? Porque dentro de los escándalos en la historia, pues no únicamente los han protagonizado sacerdotes, obispos, que el mismo Papa, igual que Pedro le negó tres veces a Jesús, pues puede ocurrir que, de hecho ha ocurrido en la historia de la Iglesia, que haya papas que no hayan tenido ese perfil de santidad al que nos hemos acostumbrado, gracias a Dios, ¿no?, en los últimos años, o en el último siglo, etcétera, ¿no?, o en los últimos siglos. O sea, es perfectamente posible, como posible lo fue en Pedro, y sobre todo como lo fue en Judas, porque Pedro murió santificado, a pesar de sus miserias, ¿no? Pero ahí está el caso de Judas. Luego, claro, la cuestión es, ¿y qué hacemos, no? Y ante estas situaciones, ¿qué? Porque, lógicamente, el demonio se aprovecha de los escándalos para intentar sembrar desesperanza, para intentar sembrar escepticismo. ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Cómo se puede creer en eso, confiar, cuando fíjate ese, que es el que mayor ejemplo debiera haber dado, fíjate tú, como para creer en eso, como para creer en los catequistas, como para seguir sus consejos, como para creer en los curas, como para creer en los obispos. ¿Te das cuenta? Además, fíjate, tú te confesaste con él. Tú fuiste delante de él y le abriste tus pecados, ¿no? Y ahora fíjate. O sea, es decir, la tentación que Satanás intenta sembrar después del escándalo, pues es obvia, ¿no? Es la tentación de decir, no creas, o sea, es decir, ciérrate, no te puedes fiar aquí ni de tu sombra, aquí no te puedes fiar de nadie, ¿eh? De tu padre tampoco, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, es que es la tentación, ¿eh? Es la tentación. Y sin embargo, en la historia de la salvación, el Señor también nos quiere enseñar otra cosa. Estos casos como el de Judas, ¿no? Para la Iglesia primera es un caso de purificación. Es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros, ¿no? Es un caso de purificación, del que tenemos que salir más apoyados en el Señor. El que tenga cuidado, el que se crea muy seguro, tenga cuidado, no caiga. Esta es la lección que tenemos que sacar de estos casos, la que sacó la primitiva comunidad cristiana del caso de Judas. ¿No? Cuidado con apartarse del Señor, porque ese Judas, ese pecado que cometió de traición a Jesús, claro, cuando ellos le ven, mira cómo se estaba apoyando en sí mismo, mira cómo se apoyaba en su bolsa, en la bolsa de dinero, más que apoyarse en Jesús. Todo el mundo es susceptible de meter la pata a tope en cuanto que se aparta, en cuanto que nos soltamos de la mano del Señor. Y en vez de poner nuestra esperanza en Él, ponemos la esperanza en otras cosas, ¿no? O sea, la lección que sacó la primitiva comunidad cristiana es esta, es la de purificación, la de confiar en Dios. No nos escandalizamos en el sentido teológico de la palabra, es decir, no nos aparta de Dios. No nos debe de apartar de Dios el pecado de nuestros hermanos. Entre otras cosas porque dice uno, mira, yo sería capaz de cometer el mismo pecado de Judas, ¿eh?, si me apartase de la mano de Dios. El pecado de Judas, o el pecado, ¿eh?, o cuando a veces nos llegan noticias, ¿no?, de, pues no sé, que en determinado lugar, en determinado sitio, que bien se encarga los medios de comunicación de airearlas, ¿no?, y venga, y ponérnoslas, en primera plana de los medios de comunicación, ¿no?, de no sé qué sitio que ha habido, pues, un escándalo de que sacerdotes, pederastas, que han abusado de no sé qué, bien se encargan, ¿no?, de que nos enteremos bien de eso. Pero cuando llegan esas noticias tan dolorosas, ¿no?, tan dolorosísimas, nosotros tenemos que sacar la primera reacción que tenemos que tener es la de decir, y nosotros, y yo mismo sería capaz de cometer esos pecados si me apartase de la mano de Dios. Esta es la primera, es decir, la reacción es una reacción de humildad, y la reacción de confiar y poner nuestra esperanza no en los hombres, sino en Dios. No nos escandalizan, o sea, no nos aparten de Dios los pecados de los hombres, sino más bien, todavía enfatizan más, lo que es la necesidad que tenemos no de apoyarnos en la carne y en la sangre. Nosotros no nos apoyamos en las personas por su liderazgo de carne, ¿no? Por eso es muy importante que cuando tenemos personas que nos ayudan y que vemos en ellas un cierto liderazgo, ¿cómo diría yo? Pues que ese liderazgo lo remitamos siempre en la gloria al Señor, que no hagamos ídolos de las personas, que tengamos mucho cuidado de no idolatrizar a las personas, aunque nos hagan bien, aunque sean personas que podamos considerar como un don de Dios para nuestra vida, pues bien, de acuerdo, pero instrumentos son, y no más que instrumentos, que en tanto y cuanto nos ayudan al Señor, pues nos servimos de ellas, ¿no? Y en tanto y en cuanto, pues no son signos vivos de Dios, bueno, prescindimos de ellas, ¿eh? Que aquí todos somos pecadores, ¿no? Es decir, la primitiva comunidad cristiana tuvo que afrontar el caso pendiente que tenía, ¿eh?, el caso de Judas. Y es una lección para nosotros cómo lo afrontó. Bien, nos lo va a explicar a partir de este versículo, pero primeramente tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hablando en esta edición del Catecismo, estamos poniendo el caso, la situación de la primera comunidad cristiana que tras la ascensión de Jesucristo a los cielos tiene que afrontar pues algo que tenía pendiente y es ¿qué pasa con el hueco que Judas había dejado? ¿Cómo solucionaron ellos el escándalo y la herida que había creado en la comunidad cristiana que uno de los 12 apóstoles hubiese sido un traidor? ¿Cómo lo solucionaron? Pues fundamentalmente lo solucionaron a través de la oración. Vamos a verlo. La oración fue el instrumento para sanar esta herida. Esto es una lección, ¿eh? Los escándalos que existen en el seno de la Iglesia nos tienen que llevar a tener más oración, a reparar. De hecho, a mí me impactó mucho cuando me contaron cómo en Estados Unidos, a raíz de aquellos escándalos que se fueron haciendo públicos, la reacción del pueblo de Dios en Estados Unidos había sido adoremos al Señor, y se abrieron muchas capillas de adoración perpetua, y se reaccionó con una intensa adoración de reparación. Esa es la clave. Bueno, veamos cómo reaccionó la primera primitiva comunidad cristiana. Regresan de la ascensión de Jesús a los cielos, y se dice que todos estos, o sea, los apóstoles, pero claro, faltaba uno, todos estos, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, oraban constantemente en íntima armonía. Si es que esta es la clave de todo, ¿eh? Todos estos, o sea, los once apóstoles, porque faltaba Judas, junto con las mujeres, dice. O sea, que es que el grupo de las mujeres estuvo presente, ¿eh? Estuvo presente desde el principio, junto a Jesús y junto a la comunidad cristiana. Cosa que era novedosa, porque los rabinos no tenían mujeres que les siguiesen. Los rabinos únicamente, sus discípulos eran varones. Y en la comunidad cristiana, desde el principio, a ejemplo de Jesús, había un amplio grupo de mujeres que él seguían. Esto es también una gran enseñanza. Y dice, con María, la madre de Jesús, estaba María entre ese grupo de una manera muy destacada. La señalan aparte. Es el único nombre propio que ponen aquí, ¿eh? El nombre propio es este. Dice, el grupo de mujeres, el grupo. Y luego dice, los hermanos de Jesús. Bien, los hermanos de Jesús, sabemos que se refiere a sus familiares, ¿eh? No creo que haga falta explicar aquí cómo los hermanos de Jesús no son en el sentido carnal, porque en el idioma de Jesús no se distinguía entre hermanos y primos, sino que era un concepto de familia más amplia, y algunos han querido sacar de este versículo la consecuencia de que la Virgen María tuvo más hermanos. Ya, absurdo, ¿eh? Es más, cuando a veces se citan quiénes eran los hermanos de Jesús y se ponen nombres, sabemos positivamente que eran primos, ¿eh? Y no hermanos. Pero bien, ahora no vamos a esto. No quiero salirme del hilo. Quiero decir que los 11 apóstoles, que faltaba Judas, un amplio grupo de mujeres, María y los familiares de Jesús, dice que estaban en íntima armonía orando. Oraban constantemente en íntima armonía. O sea, querían salir en este momento, en la Iglesia que nace, La iglesia que se ha quedado sin Jesús porque Jesús ha subido a los cielos y encima tiene la herida de que uno de los apóstoles, ¿no?, pues ha traicionado, va a salir, ¿no?, de esta situación con una terapia de oración. Oraban constantemente en íntima armonía. ¿Y qué quiere decir? Que aquí hay dos lecciones. Primero, la perseverancia en la oración. Que a veces noto en las oraciones, lo cojo, lo dejo, empiezo, pero lo dejo a medias, con perseverancia, constantemente. Y segundo, íntima armonía. Si es que uno de los obstáculos principales que tenemos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida es nuestra falta de armonía. Si es que, claro, si es que este es uno de los principales males que podemos tener, la falta de armonía entre nosotros. La falta de armonía. Una cosa es que la Iglesia sea perseguida, sea atacada, si es que eso es, pero que la Iglesia tenga en su seno falta de comunión y falta de armonía, ese es el principal obstáculo para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Ese es el mayor mal, que nos quede claro, ¿no? La secularización interna, la falta de armonía interna, ese es el mayor mal, ¿eh? Había íntima armonía en aquel primer grupo. Había íntima armonía. Jesús la había preparado y María, la Virgen María, se encargaba especialmente de ello. La presencia de María allí era como garante, era garantía de la armonía entre ellos. ¿Me habéis escuchado en los programas anteriores este aspecto que ahora no voy a volver a repetir, ¿eh? Eso que dije así en plan, en tono guasón, de que cuando no hay madre, cuando no está la madre, hay desmadre. Bueno, pues repitamos esto, ¿eh? María allí era garante de que hubiese armonía entre ellos. Bueno, continúa el texto y dice, ¿no? Oraban constantemente en íntima armonía. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie en medio de los hermanos que formaban un grupo de unas 120 personas, habló como sigue. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo anunció de antemano en la Escritura por medio de David referente a Judas, el guía de los que detuvieron a Jesús. O sea, es decir, en el huerto de los olivos, Judas había guiado y había dicho, al que yo bese, ese es, ¿no? Referente a Judas, el guía de los que detuvieron a Jesús, uno de los nuestros, y había tomado parte en nuestra tarea. Pero después, con el producto de su delito, compró un campo, se tiró de cabeza desde lo alto y reventó por medio, desparramándose todas sus entrañas. Es curioso que aquí habla Pedro de que el suicidio de Judas tuvo lugar, si en otro contexto se dice que se ahorcó, aquí más bien parece que dice que se despeñó, se precipitó, dice, pero después se tiró de cabeza desde lo alto y reventó por medio, desparramándose todas sus entrañas. ¿Eh? Bueno, esto lo tenéis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, habla de esta forma de suicidio. Este suceso se divulgó entre todos los habitantes de Jerusalén, por lo cual llamaron a aquel lugar en su propio idioma Azeldama, es decir, campo de sangre. Todo esto está escrito en los Salmos, que su mansión se vuelva un desierto y no hay quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo, que otro ocupe su cargo. Se impone, por tanto, que alguno de los hombres que nos acompañan durante todo el tiempo en que Jesús, el Señor, se encontraba entre nosotros, desde los días en que Juan bautizaba hasta que fue arrebatado de nuestro lado, se agregue a nuestro grupo para ser con nosotros testigo de la resurrección. Es decir, Pedro interviene, ejerce el liderazgo que Jesús le había pedido que ejerciese y les dice, vamos a ver, no nos escandalicemos de lo que ocurrió con Judas. Porque primero dice Pedro, esto tenía que cumplirse, dice el versículo 16, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo anunció de antemano en la Escritura por medio de David. O sea, estaba profetizado. Y en nuestro caso tenemos que decir que cuando habíamos escándalos, que el Señor nos advirtió de ello, que seríamos probados y que algunos de nosotros pereceríamos, ¿eh? Pero que sin embargo la Iglesia se mantendría incólume. O sea, esta es nuestra reacción, la reacción ante casos concretos en los que estemos siendo testigos de cómo personas que en un momento determinado tenían que habernos dado un ejemplo, sin embargo, estaba escrito, el Señor nos lo advirtió de que tal cosa ocurriría. Pasó con Judas, ¿no? Y la Iglesia reaccionó, La Iglesia reaccionó. Aquella primitiva comunidad cristiana no se vino abajo, reaccionó con firmeza. La terapia para sanar esa situación es oración en íntima comunión, porque a veces suele ocurrir que cuando alguna persona falla, pues suele ser ocasión de que los demás empiecen, a costa de quien ha fallado, a echarse la culpa. Sí, ya te dije yo, que yo no lo hubiese puesto ese, ya te lo dije yo. Y empiezan entre ellos a pegarse patadas al tobillo, casi intentando sacarle un rédito a esa situación desgraciada que ha ocurrido, ¿no? Mira, como diciendo, sí, ya te dije yo, yo no lo hubiese puesto a ese, hubiese puesto al otro. Y ahora fíjate cómo nos ha fallado. No, la Iglesia reacciona uniéndose más en íntima unión, como dice aquí, íntima armonía, orando. Orando. Y mirando adelante. Y mirando adelante. Y Pedro dice, ha llegado el momento de sustituirlo. Vamos a sustituir a Judas. Este es un momento de gracia. Jesús ha ascendido a los cielos. Él convocó a los doce y tenemos que sustituirlo. Bueno, entonces a partir de aquí se nos dice, ¿no? Así que propusieron a dos, a José Barsabás, llamado también Justo, y a Matías. Luego hicieron esta oración. Señor, tú que conoces a todos en lo íntimo de su ser, manifiesta a cuál de estos dos has escogido para que ocupen este ministerio apostólico, el puesto del que renegó Judas para irse al lugar que le correspondía. A continuación echaron suertes y le tocó a Matías, quien fue agregado al número de los otros 11 apóstoles. Ya eran 12 de nuevo. O sea que primero propusieron, a ver qué cualidades tiene aquí la gente, estaban proponiendo candidatos entre los que habían acompañado a Jesús desde el bautismo del Jordán, desde cuando Juan bautizaba en el Jordán, dice aquí, hasta haber sido testigos de Jesús resucitado, hasta su ascensión a los cielos. Ven las cualidades, claro, había habido también, aparte de los apóstoles, había habido discípulos, ¿no? Eligen a dos discípulos que habían sido testigos de todo ese proceso con Jesús, proponen a dos, hacen oración, y después de hacer oración echan a suertes. Echan a suertes. Lo cual no quiere decir que la fórmula de echar a suertes tenga que ser la fórmula, digamos, bendecida por la Sagrada Escritura. No puede ocurrir que en un momento determinado, para hacer un discernimiento entre dos personas, porque no tenemos, o sea, porque hemos orado, porque hemos puesto en manos de Dios, no tenemos desde nuestro punto de vista criterio suficiente para elegir entre los dos, lo echamos a suertes. Puede ser esto así, pero no quiere decir que aquí esté canonizándose la fórmula de echar a suertes, ¿de acuerdo? Entonces, también esta precisión la hagamos, pero o sea, se discierne, se propone y se ora antes de haber hecho esa elección. Y es elegido Matías. Permitidme un comentario. Me quiero fijar, aunque sea un minutito, en el que no fue elegido, en el otro. Este José Barsabás. José Barsabás, que su nombre pues casi ha quedado en el olvido, porque no fue el elegido entre esos dos candidatos que había para ver quién sustituía a Judas. José Barsabás dice que tenía como era apodado por la comunidad cristiana, llamado también el Justo. Si le ponían por nombre el Justo, si le llamaban con ese mote, pues debía ser una persona, pues eso, ¿no? Como su propio apodo indica, un hombre bueno, que todo lo entendía, un hombre, por eso le pusieron como uno de los candidatos, ¿no? Y él no fue el elegido. Y digo que también merecería, no sé, merece que nos fijemos en él un instante. O sea, que estuvo a punto, ¿no? Podía haber sido apóstol, pero no lo fue. Y igual sería bueno utilizar un poco la situación de decir, ¿cómo hubiese reaccionado yo si estando en esa tesitura de que uno puede ser uno de los 12 apóstoles en la Iglesia, estoy a punto de serlo y no lo soy, ¿no? Es una pregunta que se me ocurre hacer, que ¿cómo hubiese reaccionado yo si estando en esa tesitura puedo ser elegido uno de los 12 apóstoles y finalmente se le elige al otro y a mí no? ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción es la de decepción, tristeza, amor propio herido. Digo todas estas cosas porque suele ocurrir, ¿sabéis? Porque suele ocurrir. Que a veces en situaciones como estas, cuando uno tiene expectativas, se crea expectativas, pues después tiene un tipo de reacciones interiores de decir, pues eso, ¿no? Pues decepción, etcétera, y hasta a veces, claro, le han elegido a ese porque no sé qué. Aquí como echaron a suertes, igual dicen que estaban, que estaban allí, los dados estaban trucados, ¿sabéis? O sea que, bueno, seguro que no fue así, ¿no? Seguro que en este caso concreto, este José Barsabás, este hombre justo, hombre de Dios, no fue esa su reacción. Su reacción, yo estoy convencido de que sería la de decir, Señor, yo no quiero nada fuera de lo que tú quieras. Yo no quiero nada fuera de lo que tú quieras. Mi voluntad es la tuya, y yo no quiero, no quiero un lugar en la iglesia que tú no hayas pensado para mí. Qué gran, o sea, que es importante, ¿no?, que hagamos este esfuerzo de meternos en la situación de este hombre, porque también esto suele hacer daño en el seno de la iglesia. Ojo, esto también suele hacer daño, que cuando nos, no sé, pues aspiramos a determinados puestos, ¿no?, bajo la perspectiva de promocionarnos, ¿no? Yo a la palabra promocionarse le tengo un paquete tremendo. Le han promocionado. ¿Qué promocionado, por Dios? ¿Pero qué es eso? ¿Qué palabra es esa? ¿Cómo tenemos que purificarnos de esos términos, ¿no?, por todo lo que conllevan detrás? Le han promocionado. ¿Pero qué promocionado, por Dios? Bueno, pues yo creo que esta reflexión, yo le tengo devoción, ¿sabéis? Le tengo devoción a José Barsabás, este hombre el justo, porque es que, bueno, porque no llegó a ser apóstol, y me parece que es un hombre que es prototipo para la vida de la Iglesia, prototipo. Necesitamos muchos hombres como este, dispuestos, que estén dispuestos a la llamada de la Iglesia y al mismo tiempo que no aspiren a nada, dispuestos a todo sin aspirar a nada. Esto, madre mía, menudo modelo es este. Alguien que esté dispuesto a todo cuando se le llame, sin que por su cuenta aspire a nada. Dios nos dé, en el seno de la Iglesia, muchas personas con estas cualidades. Dios nos conceda esa gracia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2623. Estamos hablando del primer momento en el que la Iglesia propiamente nace en la plenitud, que es el día de Pentecostés. La Iglesia ha nacido de Jesús, Es difícil decir en qué momento en concreto, en qué momento en concreto ha nacido la Iglesia. ¿Jesucristo fundó la Iglesia? Claro que Jesucristo fundó la Iglesia, pero no podemos pensar que la fundó en un momento concreto en el que hay un acta fundacional, ¿no?, sino que la Iglesia ha nacido de la vida de Jesús. Y hay muchos momentos, ¿no?, en la vida de Jesús en los que él está pensando en la Iglesia y pensando en su continuidad, ¿no? Cuando reúne a los 12 apóstoles, cuando les envía a predicar y por todo el mundo, hace esto en memoria mía, etcétera, etcétera. Pero de una manera muy especial, teológicamente, la Iglesia tiene un inicio muy especial en Pentecostés, ¿no? Se nos cuenta en Hechos de los Apóstoles 2:1. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, bueno, ya, perdón, es decir, ya está Matías, O sea, la clave de Pentecostés es que había que elegir al que sustituyese a Judas. Ya están los 12. Bueno, ya están los 12, hemos restañado algo importante. Ahora va a venir el Espíritu Santo a hacer comunión, a hacer colegio, ¿no? Hacer colegio, hacer la escuela de los apóstoles en esos 12 que de nuevo están reunidos. Dice, Llega el día de Pentecostés, un estruendo que procedía del cielo se escuchó, como un huracán que invadió aquella casa, donde estaban todos congregados. Vieron una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo les inundó y se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía, ¿no? Yo quiero destacar una cosa, quiero destacar el hecho de que estaban reunidos en un mismo lugar. El Espíritu Santo viene donde hay unión y al mismo tiempo, al venir, crea comunión. Entonces esto es la cuestión, ¿aquí qué es primero, el huevo o la gallina? Pues es bastante difícil saberlo, ¿eh? Porque las dos cosas están íntimamente unidas. Hacía falta esa unión para que viniese el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, es el Espíritu Santo el que ha hecho esa unión. A ver cómo, ¿eh? No pretendemos darle una explicación lógica a este misterio, pero hay que afirmar las dos cosas. La unión es un don del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo no viene mientras que, ¿eh? Mientras que no luchemos contra los pecados de desunión. Luego, digamos las dos cosas, ¿eh? No sé si es primero el huevo o la gallina, pero las dos cosas tenemos que afirmarlas. Nuestros pecados contra la unión, nuestros pecados de soberbia, de orgullo, de amor propio, de afán de protagonismo, ¿eh? De querer ser siempre, ¿no? Pues ala, ¿no? Pues el protagonista de todo, eso es un auténtico cáncer que imposibilita el don del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, o sea, donde hay unión viene el Espíritu, pero el Espíritu al venir está posibilitando la unión. Y de hecho esa unión que ha posibilitado que viniese el Espíritu Santo, ya era un don del Espíritu. Este misterio es difícil de... la gracia está continuamente empapándonos. O sea, es decir, la gracia no ha comenzado... A partir de que las lenguas de fuego se ponen sobre la cabeza de los apóstoles, a partir de ahí viene la gracia. Antes no había. No, eso no es así, como os podéis imaginar. Eso no es así. De hecho, el que los doce estuviesen ahí juntos, el que hubiesen elegido a Matías, el que... Claro, eso que dice que ya el Espíritu Santo actuaba antes. Ahora, sin embargo, viene de una manera más gráfica, en forma de lenguas de fuego, y entonces el Espíritu Santo había permitido la unidad anterior... Ellos habían colaborado luchando contra los pecados de desunión y ahora el Espíritu Santo viene con más fuerza. O sea, que una cosa refuerza a la otra, ¿no? El Espíritu Santo refuerza la unión y la unión invoca al Espíritu Santo. Y así una cosa se une a la otra. Es así, ¿eh? Esto es una auténtica lección. Y nos recuerda el Catecismo que el Espíritu enseña a la Iglesia, le recuerda todo lo que Jesús dijo. Él será también el que instruya a la Iglesia en la vida de oración. Porque generalmente, cuando se habla de cómo el Espíritu Santo vendrá, os recordará todo lo que yo os he dicho, que ese es un famoso texto de Juan 14, 26, que dice, os he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo. Generalmente ese texto lo solemos referir a cómo en la Iglesia, o sea, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, tiene encomendada, ha recibido el Espíritu Santo para interpretar lo que Jesús nos dijo en materia de doctrina y de costumbres. Que el magisterio de la Iglesia es principalmente en estos campos, ¿no? El Espíritu Santo viene para dar la recta comprensión de la Sagrada Escritura. Y la recta comprensión se ha referido tradicionalmente, se ha referido pues, a la fe y a las costumbres, al credo y a la moral. Pero aquí el Catecismo añade una cosa más. Ojo, y también para instruir en la vida de oración. Estamos en la cuarta parte del Catecismo, sobre la oración, y por eso se insiste aquí. Eso de que viene el Espíritu Santo y Él os recordará y os enseñará todo, no solo se refiere al tema del credo y al tema de la moral, de interpretar correctamente el credo y la moral, también se refiere al tema de ser maestra de oración. La Iglesia también necesitaba el don del Espíritu Santo de Pentecostés para ser maestra de oración. para aprender de Jesús, de cómo él oró, y enseñárselo a los hombres. Es que cuando hablamos de ser maestro, no sé por qué, solemos reducirlo al tema de, bueno, pues los dogmas de fe. Por supuesto que son importantísimos, ¿no? Los dogmas de fe, de quién es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el Espíritu Santo. O sea, a veces confundimos la palabra de ser maestro de la fe al tema de la dogmática o al tema de la moral. Pero ojo, forma parte de la enseñanza de la Iglesia el enseñar a orar, como una madre enseña a un hijo a hablar, a expresarse, a tener confianza, ¿no? Esto forma parte del magisterio de la Iglesia. Y es uno de los magisterios más importantes, enseñar a orar. Tampoco exclusivamente la oración, porque sería también pues una reducción de la visión cristiana el que se dijese, bueno, a mí de la Iglesia me interesa pues la escuela de oración, pero no me interesan los dogmas y que también yo he escuchado a una persona decir esto, incorrectamente, ¿no? Incorrectamente decir, yo no me apoyo en los dogmas ni me apoyo en los mandamientos, únicamente me apoyo en la experiencia de Dios. Bueno, esa frase que yo he escuchado por ahí, esa es una frase fuera del sentido católico, ¿no? No podemos hacer como compartimentos estancos que dogmas, moral y oración. No. Esa frase no tiene sensus católico. Eso de que yo no me apoyo en los dogmas y no me apoyo, ¿no? Yo únicamente me apoyo en la experiencia de Dios. La experiencia de Dios no está al margen de la fe, de nuestra adhesión a la fe, no está al margen de ella y de nuestra vida y nuestra coherencia de vida, que es la moral, ¿no? Pero también sería un error lo contrario, lo de pensar, ¿no?, que la Iglesia está pues para de una manera teórica, docente, podríamos decir, en el sentido didáctico, pues pensar que estamos enseñando dogmas y materias de fe, eso no estaría bien concluido y bien encauzado si al mismo tiempo no va acompañado de una Iglesia madre que me introduce en la oración, que me enseña a balbucear, que comparte también la experiencia de oración de sus hijos, y unos hijos le enseñan a otros a orar. El Espíritu Santo pues viene para que la Iglesia sea maestra de oración. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, gracias por escucharme. Muy bien. Mire, quería hacerle una consulta sobre una duda que tengo. Una persona que está divorciada, que ella no ha pedido el divorcio, pero que su marido se ha ido con otra y se le ha pedido, ¿esta persona puede seguir comulgando? Sí, por supuesto, es decir, una persona que ella ha padecido el divorcio, y que ella se mantiene fiel, aunque su marido le haya sido infiel a ella, ella se mantiene fiel a su marido. Se mantiene fiel. Y el hecho de que su marido a ella le haya mostrado ese pecado, ella no ha tomado pie de ello para decir, bueno, pues como mi marido me ha fallado, pues yo también le voy a pagar con la misma moneda, venga, me busco otra persona. Bueno, esto segundo, lógicamente sería incorrecto, ¿no? No justifica el que alguien haya padecido la infidelidad para que él también pague con la misma moneda, no lo justifica. Pero claro, en el caso que consulte el oyente, ¿no? Alguien ha recibido pues esa herida y él, lógicamente, lo que tiene que hacer es subrayar más su unión con el Señor. Es que una persona que ha sufrido la infidelidad y su marido o su mujer ha marchado, una de las tentaciones que puede tener es la de reaccionar de la misma manera, ¿eh? Y qué importante es que la vida de oración se intensifique en un caso como estos, ¿eh? Yo creo que cuando alguien ha padecido esa situación, y lo digo porque seguro que habrá personas que me estén escuchando, claro, existe el riesgo de ver dónde pongo mi corazón ahora, ¿eh? ¿Dónde pongo mi corazón? Y hay una tentación muy grande de buscar compensaciones afectivas. La tentación obviamente es muy grande. Y en este caso es importantísimo subrayar la necesidad de más oración y poner nuestro corazón en el Señor. Y esa carencia que tenemos de que mi esposo, mi esposa, pues me ha fallado, que no revierta en mí en una especie de huida para adelante, ¿no? Muy típico, huida para adelante, y yo ahora también tengo que, se dice, rehacer mi vida, ¿no? El cristiano tiene este principio, como dice el Señor, aunque todos sean infieles, yo no seré infiel, porque no puedo negarme a mí mismo, dice Yahvé. Luego, es muy importante crecer en la vida de oración cuando estamos en tal situación, crecer en la vida de oración, apoyarnos en el Señor, comulgar con más frecuencia, confesarnos con más frecuencia, tener un acompañamiento espiritual, porque es una situación más dura. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos, sí. Soy de aquí de Granada, le llamo, que le voy a hacer una pregunta, que estoy últimamente preocupada, con un hijo adolescente que tengo de 15 años, y entonces, pues, su padre y yo, pues, tenemos siempre la alegría del niño, que, en fin, que sea creyente, que, en fin, que vaya por el mundo de la fe, ¿no? Y entonces está un poquito últimamente unas preguntas muy frío, tal y cual, que si, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Mamá, yo creo, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo me aburro yo allí. Entonces, claro, no sé qué vía tomar, no sé si la única solución sería la oración con él, o no sé qué actitud tomar antes, ¿no? Porque está un poquito, bastante resabiado, ¿no? Que si en su clase, que si, ¿para qué hay que ir a la iglesia? En fin, un poco bastante frío. Digo, ¿qué actitud hay que tomar con los adolescentes cuando empiezan ya un poco a estar en un colegio católico y todo, y tienen su Eucaristía cada mes? Y entonces esa es mi pregunta, ¿cuál es la reacción de los padres ante esas actitudes? Yo creo que en primer lugar no hay que asustarse, ¿eh? Porque ese serampión hay que pasarlo. Es prácticamente imposible que un chico, pues en esta situación en la que estamos, tenga un crecimiento lineal, ¿no? Lineal en su vida espiritual, sin ningún tipo de crisis de adolescencia. Madre mía, si tal cosa ocurriese, uno tiene hasta cierto miedo en una persona que se plantee como que nunca ha tenido una crisis y ha crecido linealmente siempre. Dice uno, uy, este no ha tenido crisis, a ver si luego va a tener un serampión a destiempo, ¿eh? Esto, dicho sea por delante, ¿eh? A veces ha habido personas que han tenido una madurez tan grande en su adolescencia que hasta resulta un poco artificial, ¿eh? Lo digo esto para que no nos asustemos de cuando veamos esa especie de serampiones, ¿no? Yo creo que es muy importante en esta situación, el que usted tenga un grado de comunicación personal con él muy grande, ¿eh? Que procure hablarle mucho de su experiencia personal, ¿eh? Que no se limite únicamente a decirle a su hijo cómo tienen que ser las cosas. Hijo, esto es así y tenemos que respetar las cosas porque es así, porque tenemos obligación de ir a misa, tal, tal. Bueno, o sea, que su testimonio no sea únicamente el recordarle los deberes, sino que usted comparta con su hijo lo que es su experiencia personal. Mira, hijo, tu madre ha tenido momentos también de dureza en los que esto me ha ayudado tal, tal. Mira, hijo, en este mundo en el que vemos que parece que todo el mundo se ríe de todo, luego cuando la gente se queda a solas, tiene tal, tal. En este mundo en el que parece que la gente va de autosuficiente, luego resulta que por alejarse del acompañamiento espiritual, la gente se viene abajo y tiene que estar recurriendo a una especie de sustitutos o sucedáneos del acompañamiento espiritual y de la confesión y de muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, darle, transmitirle la experiencia, ¿eh?, con paciencia, ¿no? Tampoco sin acogotarle al chaval, ¿no? Pero ayudándole a tener también un sentido crítico hacia lo que ve alrededor, ¿eh? Porque yo creo que hay que darle también unas claves para que él juzgue lo que ocurre a su alrededor y se dé cuenta de que hay que tener capacidad crítica, ¿no? Si no queremos ser absorbidos, ¿no?, y que nuestra personalidad se disuelva en la masa, ¿eh? Pero bueno, adelante. Y usted con su oración y con su cariño, ¿eh?, con su cariño de madre, inasequible al desaliento con él, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Creo que tiene usted la radio encendida, tendrá que apagarla, por favor, ¿eh? Adelante. Buenos días. Sí, le estábamos diciendo que creo que tiene usted la radio encendida y se está acoplando. Tiene usted que bajarla. A ver, ¿nos escucha ahora? A ver, ¿nos está usted escuchando? Mire, si no yo, que es que tengo la pregunta también, pasa. Adelante, formúlele usted, a ver. Buenos días. Buenos mire. Días. Ya. Sí, le escuchamos. Bueno, igual tenemos que pasar a la siguiente llamada. Esta es una pequeña lección para todos los oyentes, porque cuando un oyente llama y tiene su radio encendida... Mire, yo quería preguntarle, a ver, que me distraigo mucho en los actos de piedad, y a veces estos me preocupan. Me preocupan porque siempre que me voy a confesar tengo que confesarme de lo mismo. Me distraigo. Yo a veces empiezo de segundas otra vez a rezar, por ejemplo. Y así. Y esto me preocupa. Digo, pues es que no lo hago. Yo lo quiero hacer sin bien, siempre con fe pero que me distraigo. Y entonces esto me preocupa mucho. Bueno. Yo en primer lugar le diría que no se preocupe tanto, ¿eh? O sea, es decir, pues en esta vida tenemos imperfecciones, pues eso, es como si nosotros nos preocupásemos demasiado porque usted no se ha olvidado de apagar la radio cuando ha llamado. Pues no hay que preocuparse mucho, ¿eh? Perdóname por la broma, ¿eh? Bueno, pues las cosas las hacemos con un determinado grado de imperfección. Por otra parte, suele ocurrir en la vida espiritual lo siguiente. Cuando uno va avanzando los años, pues lógicamente va teniendo menos memoria, ¿eh? Y ocurre, ahí va, se me olvidaba, porque yo antes tenía unas oraciones aprendidas de memoria con las que me gustaban mucho, y ahora me veo más torpe y no soy capaz de decirlas, y vuelvo de nuevo al principio. Y para algunas personas, según van avanzando en edad, suele ser una prueba muy fuerte de purificación el verse que para expresarse con el Señor no tengo la agilidad que tenía antes de mis oraciones, de mis reflexiones, sino que me distraigo, se me va la memoria, se me va. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo me apoyaba antes, me apoyaba en unas fórmulas concretas con las que me sentía seguro, y ahora me veo desnudo y me parece que rezo mal. Pues mire usted, pues no es así, ¿eh? El hecho de que perdamos memoria y perdamos agilidad y nos veamos más inseguros es una ocasión para hacer otro tipo de oración. La oración del distraído o del despistado que se pone en manos de Dios y dice: Señor, pues mira qué torpe soy, que yo quiero hablar contigo y mira, y me distraigo, pero aquí me tienes. Y he empezado tres veces el Padre Nuestro, y no sé si he pasado de... Pero no, lo importante es que estoy contigo, Señor, que estoy contigo. Y el hecho de que me vea más torpe, mi torpeza no es ningún obstáculo para estar contigo. Casi más bien es una ocasión de decir: te necesito más, Señor, porque ya ni me puedo apoyar en las oraciones bien hechas. Me apoyo en ti más que en mis oraciones bien hechas. Con lo cual, ¿no?, lo que le digo es que no se preocupe usted demasiado, ¿eh? No se preocupe usted demasiado. Usted siga adelante, confíe en el Señor, y cada oración, entre comillas, que a usted le parece que está mal hecha, es una ocasión más en la que el Señor le muestra su cariño y le da un beso de amor, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.